arañas de Marte. Buenas noches, amigos y amigas de Arañas de Marte. Aquí estamos una noche más para intentar amenizaros la noche y amenizarosla a nosotros mismos también. Pues sí, nos lo estamos pasando últimamente muy divertidamente. Oye, programas temáticos todo últimamente, sí. ¿Eh? No hay ya secciones, ya nos hemos olvidado. Ya todo el día nos piden, oye, haced de tal, De trabajo, de ecología. Ecología. Bueno, ¿y ahora pues de hoy, qué? ¿Ahora de qué? De educación. De educación. Toca educación. Qué fuerte. ¿Tú qué recuerdos? ¿Tienes buenos recuerdos del colegio o malos de tu época escolar? ¿De tu etapa escolar? Tenía pelo. Tenías pelo, bueno, yo también. Tengo sentimientos encontrados. Pues yo, muy malos recuerdos del colegio. Así como del instituto, súper bien, del colegio. Ah, bueno. Tengo unos recuerdos pésimos. O sea, no... Vamos a hablar de estas cosas. Pero en positivo. Y en negativo también. También. Nire espazionzian zuen eskolara etorri natzaizue zerbait kontatzera etorkizunetik berri txarrak dakartzat lurra gaixotu da ez dugu zandu izan desagertu dira baso eta ibaiak anistasuna zerbait egin beharko dugu aitzurra jaso aitzurra jaitzi aziak zaindu gero alandu zaindu ibaiak zaindu mendiak bizia sortu. Asier, cuéntame qué es esto que estamos escuchando. Pues estamos escuchando una versión de la canción Call Me Maybe de Carly Rae Jepsen hecha por la iniciativa coordinada por VSF Riembidescolicadura Magic. Interesante. Y esto lo utilizan en temas de educación, ¿no? Relacionada con... Me preguntarás. Te preguntaré. ¿Quién es Maggie? Te preguntaré quién es Maggie y para qué se usa esta cuestión. Pues mira, Maggie es la niña del futuro que viene a muchas escuelas de Euskal Herria contando los destrozos que hemos hecho en el presente y que sufren en el futuro y sensibilizando a las niñas y niños sobre el valor de la soberanía alimentaria y cosas que pueden hacer para cuidar el medio ambiente. Guay. Vamos a escuchar un poquito más. Y sobre este fondo... Marino, ah no, soberano. Marino. bueno, hemos estado aquí trabajándonos el programa de educación. Pues sí. Nos han salido muchas e interesantes canciones. Como siempre. Veremos cómo repetimos algunos grupos fetiche. Bueno, es que hay algunos grupos que escriben de todo. Sí, o sea, escriben temas de siempre, o sea, que los usas para todo. Porque... Sí, tienen para todo. Sí. Y también nos han salido un montón de clasificaciones... Bueno, supuestamente divertidas. Bueno, hay de todo, ¿eh? Hay divertidas y hay, en fin, el mundo de la educación, ¿qué os vamos a contar? Si ya con la ecología tuvimos ahí nuestros temitas y con el tema del trabajo más, pues con la educación lo mismo sí, o más. Con el tema de la educación hemos descubierto que hay, pues desde canciones muy militantes, de apoyo a los movimientos estudiantiles, en América Latina, por ejemplo, en Chile... en otros lugares también hay canciones que hablan de la escuela y el amor. O de la escuela como un elemento que acaba con la creatividad del alumnado. Sí. O bueno, es que hay tantas clasificaciones. O la lo escuela de que, como trituradora. También la de que guay es la escuela. O sea, tenemos un poco de todo. Sí, también hay algún pelota por ahí que, sí. Va de que guay es la escuela. Yo propongo que empecemos con algo de Marchilla. Yo propongo que vayamos con Chuck Berry. Que estaría dentro de, no sé, dentro de lo de no me gusta la escuela. Sí. Prefiero rock and rollear a estudiar, digamos. Sí, básicamente es un pasar de la escuela que lo que mola y lo que se lleva es el rock and roll. Hail, hail, rock and roll. Eso es. Y os vamos a poner School Day. Open the

coming along. Bueno, pues ahora vamos con una de las canciones que más me flipaban cuando era pequeño. A mí también. Pero no es Another Brick in the Wall Part 2, que es la que vamos a poner, sino justo la cortita que venía un poquito antes, The Happiest Days of Our Lives. Pero vamos a poner las dos. Claro, claro, ah, claro. Susto, me has dado un susto. Bueno, vamos a poner... Joder, qué susto me has dado. No, hombre, no. Y es, bueno, pues una canción dentro de este álbum conceptual que era El Muro de los Pink Floyd del 79, en el que contaba Roger Waters, pues los horrores de la educación británica allí en los años 50. Efectivamente, como una pieza más o un ladrillo más de ese muro, venía un poquito también condicionada por su educación en la infancia. Yeah! Yes! Yeah! Stand! feet! And you! Don't kick your feet! Yes! Can't you behave in great stead! Can you have any fucking... Stand still, laddie! Pues mira, Sir, yo creo que ya que hemos empezado con el tema este de la escuela como homogeneizadora, ¿qué te parece Vainica Doble, que también tienen ahí temas en este sentido? Me parece maravilloso. Vainica Doble tienen un montón de canciones. Hay que tener en cuenta que Vainica Doble empiezan a sacar discos en el año 70, en plena dictadura franquista, y que con ese aire de como que quien no quiere la cosa y como que no decían nada especialmente... vanguardista o arriesgado, decían absolutas verdades como puños, y había que tener también valor para hacerlo en aquella época, y además para querer ganarte la vida haciéndolo. Y que las Vainica Doble que son, muy son dignas de estudio. Son muy grandes. En el año 76 sacaban el disco Contracorriente, con portada de Iván Zulueta, ni más ni menos, y dentro de este disco hay una canción alucinante, que se llama Que No, que entre otras cosas dice, bueno, es una canción dedicada a los niños, dice que los niños no... Mira, te lo voy a leer, sí. Te lo voy a leer, dice: todo niño es un lucero que no un muñeco de cartón, no quiero que los recorten en cueros, los vistan por un patrón, no, no, a don Pedro Botero y su tenedor, que no al hombre del saco y al confesor, no se entrega un niño al buitre ni se fosiliza ante el pupitre. Carne y hueso, eso es. Seso y sexo como usted. Sí, lo de seso y sobre todo lo de sexo les parece que les trajo problemas con la censura todavía en el 76. Claro. Eso seguro. Nos quedamos con Que No. Todo niño es un lucero, que no muñeco de cartón. No quiero que los recorten en cueros, les vistan por un patrón, cos firmes de árbol tierno, pobre combustible para el infierno. No, no, a don Pedro Botero y su tenedor, que no, al hombre del saco y al confesor. Se fosiliza ante el pupitre. No, no, al chacal, al buitre, al depredador. Que no, al chacal, al buitre, al depredador. Thank you. Vamos con otro de nuestros grupos fetiches, con los grandísimos y Toys, que hacía muchísimo que no poníamos nada de ellos, y en el tema de la educación, pues en su disco Ezequiel, del año 80, está ese tema que muchos y muchas de vosotros, bueno, los que sois talluditos y talluditas conoceréis, los jóvenes, pues por favor, cogeos los discos de Toys y escuchad los que os van a gustar. Sí, hombre, quizá. Y ahí está Ezequiel en Ikasgaia, la lección de Ezequiel, que es un tema un poquito complicado de entender en su letra, sí, es un letra, tema, la verdad. Una letra un tanto así como filosófica, así un poco de un sentido un poco triste, no muy esperanzador. Pero como quieren quitar la filosofía del currículum educativo y todo esto, más recomendable todavía para que haya que pensar y darle al coco. Con Itziar Egileor a la voz. Zeru muga eo bat zipristin gabea eskaintzen zaiatu naiz itxurozuki barra bazadak estariz joaten azpidik pasapure diskiat bideak zuretzat. Badakik zaunka kuruntasunean iraunen dutela beti urma eletan palaztak bainira erbukuin Beatles performing The Haunting and the beautiful Letter B. When I find I can't remember what comes after A and before C, my mother always whispers, let her be. She told me B starts big and bad, and ball and bat and battery. Yes, ba-ba-ba-ba-ba means let her be. Letra B, letra B. Let her be, let her be. She whispers, ba, ba, ba, means... Letra B. ¿Qué? Qué bonito. Qué bonito, Barrio Sésamo, letra B. Anda que no hemos aprendido. Gracias a Barrio Sésamo. Bueno, no sé si hemos aprendido porque nos lo pasábamos bien. Sí, eso es lo más importante. Os la hemos puesto en inglés, ¿eh? La de letra B, letter B, porque la versión que hemos encontrado en castellano es ya fatal y hemos decidido ponerla en inglés. Así es. Esta canción... De tiene una historia que te mueres. Sí, sí. Ahí donde la veis, lo de letra B... Una canción que sacaron los de Barrio Sésamo en el año 83 y que tuvo sus problemillas porque es una parodia obviamente del Let It Be de los Beatles. En inglés Let It Be, letra B, y Let It Be pues se parece mucho. Lo cantaban los Beatles, no los Beatles, sino los Beatles, o sea los escarabajos. Y aunque no lo creáis, tuvo sus asuntos con el bueno de Paul McCartney. Es que esto es la leche. Resulta que Paul McCartney aconsejó a Michael Jackson que para ganar unas perrillas se dedicara a la compra de derechos de autor de canciones. Y a Michael Jackson no se le ocurrió mejor idea que comprar precisamente los derechos de las canciones de los Beatles. Anda, no ha traído cola esa historia. Hecho que provocó que Paul McCartney y Michael Jackson no se hayan vuelto a hablar hasta la muerte del segundo. O sea, que sigan sin hablarse. Así van a seguir, parece ser, a no ser que se reencuentren en el más allá. Pero el bueno si existiera, correcto. Continúa. Pero hay que decir que Michael Jackson, una cosa buena que hizo fue precisamente retirar un litigio que existía entre los abogados de Paul McCartney y los responsables de Barrio Sésamo, pues porque Paul McCartney les había denunciado precisamente por los derechos de esta canción, les acusó de plagio. Y bueno, y no fue hasta que y les pedía un porrón de dinero. Porque como a Paul, como sabéis, es una persona que es muy pobre, que necesita la pasta. Michael también era muy pobre. También. Pero bueno, Michael por lo menos hay que decir que retiró, que saldó este problema, este litigio con el pago de un euro por parte del autor del letra B. Qué gran corazón. Vamos a seguir, Iñaki. Pues yo propongo que viajemos a una época oscura, a la época de la educación franquista, donde hemos encontrado también canciones de diverso pelaje que no te dejan muy buen cuerpo, la verdad, algunas de ellas, pensando en la educación que recibieron, o sea, nuestras aitas y nuestras amas. Pues sí. Es como de poner un poquito los pelos como escarpias. Y yendo todavía un poquito más atrás, yendo a la guerra civil, a lo que pasó después y a donde la república, los maestros, los famosos maestros republicanos y las maestras republicanas, que fueron un soplo de libertad en muchísimos pequeños pueblos del estado, pues la verdad es que ya sabemos cómo acabaron todos esos maestros y maestras después. Y en concreto queríamos hablaros del disco que sacaron Barricada en 2009, el disco La Tierra Está Sorda, donde hay una canción que se llama Los Maestros, que está precisamente dedicada pues a los maestros de la República. Todo el disco está dedicado a la guerra civil española, pero en concreto esto está dedicado a esa esforzada gente, vamos. Que van creciendo lo que entierran. Bueno, vamos a ir ahora con algo durillo. Avisamos a la audiencia. Durillo, pero muy interesante. Vamos con Paulino Oliveros, que murió el año pasado a sus 84 años de edad. Y a la que habrá que dedicar en algún momento su debido tiempo y respeto. Sí. Una mujer bien interesante que se dedicó a la educación musical, trabajó en un montón, bueno, con varias universidades en Estados Unidos, inventó algunas teorías como el deep listening. Acordeonista, compositora, de todo. También daba charlas, por supuesto. Y sí, dentro de las teorías que desarrolló, quizás lo que más ha trascendido es el deep listening, la escucha profunda, que por intentar explicarlo muy básicamente es... Yo esta mañana, cuando estaba por la mañana y comiéndome el desayuno, me estaba comiendo un muesli y estaba escuchando la radio. Uh-huh. Pero mientras estaba escuchando la radio, yo también estaba oyendo... A mí mismo comiéndome el muesli, uh-huh. El ruido de una máquina limpiadora que estaba pasando por la calle de atrás y los pasos de los vecinos de arriba porque vivimos en un piso de madera. Realmente yo estaba oyendo eso, yo no lo estaba escuchando, yo lo que quería escuchar era la radio. Pues el rollo del deep listening está relacionado con la capacidad, con el desarrollo de la capacidad de poder escuchar con la misma atención tanto... todos los sonidos, digamos, ambientales de los que estamos rodeados. Y o sea, la capacidad para llegar a descubrir música incluso en todos esos sonidos que estaba escuchando yo esta mañana. Me imagino que esto se basa también en un enriquecimiento más, o sea, una especie realmente la... De rollo holístico, casi, claro, que te conecta ahí con un montón de rollos de la vida a la vez que haces algo que se supone que estás concentrado, ¿no? Y muchas de las composiciones que compuso Paulino Oliveros en las últimas décadas estaban relacionadas o buscaban de alguna manera educar a quien estaba escuchándolo en este sentido. Uh-huh. Vamos a poner un tema que en realidad es de los 60, o sea, no nos vamos a ir a su parte más final, digamos, que se titula Sound Patterns, patrones sónicos, que está basado en las técnicas electrónicas musicales básicas. Sí, eso es. Vais a escuchar a un coro, es lo único que vais a escuchar son voces humanas, pero ya vais a ver lo flipante que resultan. Oh. Zorionak irratikide guztioi. Zuoi esker, dialeko 87ak libre darrai. Orain, aurrera egiteko unea iritsi zaigu. Eta zuen laguntza ezinbestekoa da. Sartu 87irratia.info elbidean eta egin zaitez bazkide. Soy como la naturaleza. No se sabe dónde termina ni dónde empieza. Por eso la gente reza. Por horticón, saticón y viricón. Nadie sabe cómo detener la inflación. Quizás con una oración. Quizás con un gran cañón. ¡Qué mala! ¡Pero qué mala soy! ¡Argios, vatios y turbinas! ¡Produzco crisis y ruinas! ¡Y la razón nadie la adivina! ¡Ponen mucho esmero los banqueros! ¡Y los pobres sufren serios quebraderos! ¡El capital a veces se las hace pasar mal! ¡Es natural! ¿Cómo controlar un volcán? ¡Subiré el precio del pan! ¡Viva la economía! ¡Viva la guerra fría! Esto, vamos, me pone la piel de gallina. Sí, la piel de gallina. Esto educó a toda una generación. Nos educó en la progresía total a nosotros. Yo empecé a leer cosas marxistas y el Capital y no sé qué después de La Bola de Cristal. O sea, cuando oía ahí a la bruja vería decir viva el mal, viva el Capital y todo, era, no sé. ¿Y dijiste eso? Eso tiene que ser interesante. Yo me siento agradecido. Me siento súper agradecido a este programa. Aquí se demostraba que la tele podía servir para algo más que para embrutecernos. Yo de alguna forma me siento privilegiado de que fuéramos la primera generación a los que nos tocó disfrutar de cosas como La Bola de Cristal. Pues sí, la verdad que sí. Que no sé si luego dura o no. No me voy a meter yo con cómo está la televisión últimamente porque no la veo. Pero me da que no... Bolas de Cristal no hay. No hay. En fin... Yo creo que es el momento de que vayamos despidiendo el programa de hoy. Prometemos más, otro por lo menos, pues porque como siempre, ya sabéis que últimamente nos estamos abonando al programa doble. Tenemos cienes y cienes de canciones sobre educación. Y nos vamos a ir por todo lo alto, ¿no? Nos podemos ir con una canción de estas de mover así un poco el esqueleto y demás. Con Los Ramones, que siempre ponemos algo de Los Ramones. Y en su disco de 1980, End of the Century, tienen la canción Rock and Roll High School, que entraría un poco dentro de la categoría de canciones de mola más rock and rollear que ir a la escuela. Desde luego, porque lo de me gusta la escuela no creo que sea de Los Ramones. Pelotas no era. No, ellos dicen, a mí lo que me mola es la escuela del rock and roll. Ahí estamos. Agur. Pues con ellos nos vamos, agur. Es como un ordenador personal, es la bola de cristal. Te sientas enfrente y es como el cine, todo lo controla, es una luz. Es como un ordenador personal, es la bola de cristal. Es la bola de cristal. Es la bola de cristal.